Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De septiembre, San Gil. Ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos 6 y 7. Algunas leyendas piadosas lo consideraban un rico heredero emigrado de Marsella y establecido como anacoreta en un bosque, en la desembocadura del río Ródano. Con el tiempo edificó un monasterio. Se le atribuyen algunos milagros, y la piedad en el medioevo lo llamó abogado de los pecadores, por haber ayudado en su conversión al rey Carlos, protector de pobres, tullidos, arqueros, por haber sido herido por una flecha, abogado contra el miedo y el incubo, por ayudar a una cierva en peligro, y defensor contra las enfermedades del cáncer y la epilepsia, llamada mal de San Gil. Se le consideró uno de los 14 santos auxiliares. Se le representa como anacoreta, con varios atributos: cierva, lirio, flecha clavada en el brazo, dos puertas, regalo del Papa a su monasterio y un mensaje celeste en una filacteria, por haber descubierto un pecado oculto del rey Carlos y hacérselo confesar. San Gil, ayudar a Dios. Los santos son los que ayudan a Dios. Hay quien hace obras buenas para sí mismo, y estos, aunque hacen obras buenas, no son santos. Y aunque ayudan a Dios, no son santos, porque lo ayudan al ayudarse a su vanagloria, y no por amor a Dios. A veces llamamos santos a personas buenas que se gozan en su propia bondad. Normalmente los santos no serían buenos si no fuera porque doblegan su personalidad y todo lo hacen por amor a Dios, por caridad, como lo hizo San Gil, y por eso Dios actúa en ellos y hacen tantas cosas grandes para el bien de Dios.